entristecida por la temprana partida de quien fue una voz entera. En el pueblo está presente con su canción pura y clara el nombre de Víctor Jara, que cantará eternamente. Voz estremecida que al pueblo entregó su suerte y rubricó con su muerte la gran canción de su vida. En el pueblo está presente con su canción pura y clara el nombre de Víctor Jara, que cantará. Al pueblo entregó su canto, porque del pueblo venía, y al pueblo le conocía la amarga noche del llanto. En el pueblo está presente con su canción pura y clara. Sobre la muerte y la historia, su canto es timbre de gloria, pues la voz no se asesina. En el pueblo está presente con su canción pura y clara el nombre de Víctor Jara, que cantará eternamente. Seguirá sonando en los oídos inciertos, que hay muertos que no están muertos, muertos que viven cantando. En el pueblo está presente con su canción pura y clara.